Hablar de algo que va a pasar mañana. Digo, ayer se anunció el programa Marzo por la Memoria, y para que nos cuente un poco de todas las actividades que obviamente están atravesadas por la pandemia, vamos a charlar con María Nazabal, quien es responsable del área de derechos humanos de la UNICEN y parte del comité organizador. María, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Cherro Rodríguez te saludan. Buen día, Claudio y Cherro, ¿cómo andan? Bien, acá estamos tratando de saber un poco cuáles son las actividades que se van a hacer a partir de mañana y, como decía, digo, atravesado por la pandemia, obviamente. Sí, bueno, al igual que el año pasado, la organización de todas las actividades en torno al 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado que instauró en nuestro país la dictadura cívico-militar. Están atravesadas por una definición también que se ha tomado desde los organismos de derechos humanos a nivel nacional, que tiene que ver con no hacer movilizaciones y no hacer grandes concentraciones de gente para seguir cuidándonos entre todos, producto de esta situación epidemiológica que atraviesa el mundo entero y nuestro país y nuestra ciudad también. Así que bueno, recurriendo al ingenio y a las herramientas digitales que han llegado para quedarse, trabajamos desde la universidad con el Grupo Memoria por la Vida en Democracia, con la Mesa Intersindical, con el Conservatorio y con el IPAC, en la orden de algunas actividades que son muchas menos, digamos, de las que quisiéramos, pero actividades que en definitiva tienden a recordar y a volver a pensar lo que pasó durante la dictadura en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad, y entendiendo, digamos, que es relevante esto para seguir fortaleciendo nuestra democracia y sobre todo también para transmitir a los más jóvenes. Así que bueno, hay diversas actividades. Mañana sábado a las 11 vamos a colocar el Grupo Memoria, digamos, está organizando la colocación de una baldosa por la memoria en homenaje a Daniel Medina. A la tarde va a haber una proyección, reitero, con distanciamiento social, barbijos, sanitizantes y todos los cuidados del caso, la proyección de un documental sobre Mónica González Velio, que es una compañera desaparecida de la localidad de Vela. A las 9 de la noche va a haber una obra de teatro en el Teatro del Fuerte, convocada por la Facultad de Arte, que se denomina Etiopía. Y después, el lunes 22, a las 11 de la mañana, vamos a estar presentando una herramienta digital que trabajamos las distintas facultades de la universidad en conjunto con el área de derechos humanos y con el área de cultura y sobre todo el CUIC de la Facultad de Exactas, que es un mapa que nos va a permitir a los y las tandilenses poder tener información de acceso público con las marcas territoriales de lo que fue la dictadura en nuestra ciudad, con los distintos centros clandestinos, con los distintos monumentos, con las distintas expresiones artísticas, para poder seguir construyendo, digamos, memoria a partir de la historia. Y después el martes va a estar la vigilia, la tradicional vigilia, que vamos a empezar a las 8 de la noche con algunas intervenciones artísticas para esperar las 0 horas del 24 de marzo. Y el 24 de marzo mismo se va a colocar por parte del Grupo Memoria por la Vida en Democracia una baldosa en vela en homenaje a Mónica que mencionábamos recién. A las 2 de la tarde va a haber una actividad en el hospital, en la plaza del hospital, con una intervención teatral. Y a las 5 de la tarde, una pequeña jornadita en la Plaza Independencia, frente al Monumento a los Desaparecidos, que va a contar el coro de la universidad, que va a estar cantando algunas canciones, digamos, que fueron prohibidas durante la dictadura, y vamos a hacer un pequeño taller del equipo de acompañamiento a víctimas de juicios de lesa humanidad. Y después, bueno, durante todo el mes, también es importante comentar que vamos a estar trabajando adhiriendo a una campaña nacional que se llama Plantamos Memoria para sembrar especies autóctonas de nuestra provincia, recordando a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. La productora de la universidad, Abra TV, ha puesto en su página web a disposición todos los materiales audiovisuales que tienen que ver con memoria y derechos humanos. Y después hay una iniciativa muy interesante, que es la primera vez que se genera, que se llama Cultura en Red, Construimos Memoria, que tiene que ver con distintas y actividades culturales y artísticas en los centros culturales de nuestra ciudad, que también va a permitir diversificar un poco las propuestas y también que estén sucediendo en distintos puntos de nuestra ciudad. Bien, una agenda muy completa, teniendo en cuenta todas las restricciones que hay, digo, y muy interesante. Estaba recorriendo en la medida que nos contabas toda la información, digo, y también este pedido de cuidarnos entre todos y que la participación se realice con recaudos y siguiendo todos los protocolos, digo, eso también es importante, pero gran cantidad de actividades, María. Sí, la verdad que son bastantes. No estamos haciendo, como decía al principio, una convocatoria masiva, pero sí entendemos además que para las víctimas, para los familiares, para los sobrevivientes, estas fechas son fechas en las que recordar, digamos, es volver a pasar por el corazón. Entonces, necesariamente algo teníamos que hacer, además como comunidad tandilense, que aún estamos a la espera de la realización del juicio por delitos de lesa humanidad más grande de nuestra ciudad. Entonces nos parecía importante acompañar esto también a través del arte, que a veces facilita un poco el trabajo de situaciones tan traumáticas para el cuerpo social y para las víctimas en particular. Pero bueno, son actividades que realizaremos con los cuidados pertinentes y, como te digo, también estamos haciendo hincapié en todas las herramientas digitales, sobre todo porque nosotros veníamos acostumbrados al trabajo con escuelas también, que siempre había mucha voluntad y predisposición de los más pibes y más pibas, pero bueno, este año esta situación también nos pone frente al desafío de ser un poco más creativos y trabajar también a partir de la cuestión digital. Está buenísimo, y sobre todo también esto de incorporar a los centros culturales, digo, como lugares de expresión, también me parece muy interesante. María, te agradezco muchísimo estos minutos en la radio de ABC Hoy, y ya va a estar publicado en el portal de noticias ABC Hoy toda la programación para aquellos que quieran acompañar de manera virtual o presencial cada una de las actividades. Bueno, les agradezco un montón a ustedes por la difusión. Abrazo gracias. Grande. Gracias a vos, abrazo.